me dice la gente, y para mí es un honor. Soy además complaciente, popular y juguetón. Me gusta vivir mi vida de acuerdo a la situación. No tolero la injusticia porque me causa dolor. Debe ser porque en el cuerpo solo tengo corazón. Llevo sangre del cacique, aquel que no doblegó, aquel que perdió sus tierras pero no se resignó. Combatiendo hasta morir, con nobleza y con valor. Indio, me dice la gente, es porque hay una razón. Criollo de tierra caliente, de mi pueblo un servidor. Mi madre una hermosa india, mi padre de buen color. Cuatro hermanos piel canela, más yo que soy el menor. De una misma descendencia y una misma religión. El campo donde nacimos nos fue llenando de amor, sus flores, sus mariposas, su fragancia y su color. Detalles que siendo humildes no se mustian con el sol. Me dice la gente, romántico trovador, musa que pasa sonriente, endulzando una canción. Pero si ellos comprendieran que ser indio es mi pasión, que mi ángel es primitivo y es mi pecho un cimarrón, amarrarían de mi esencia cual si fuera un botalón. Indio por haber nacido, indio por ser como soy, criollito como la palma, más valiente que el cardón. Y orgullo para una raza que no tuvo condición.